Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en Que Paguen Vuestro podcast de análisis y crítica sociopolítica nacional e internacional en esta lucha indómita en contra de la desinformación, en esta batalla campal en contra de las mentiras ejercidas, ¿cierto? Por quienes tienen las riendas de este planeta Tierra que se descascara. De este planeta Tierra cuya pintura se quiebra y que poco a poco empieza a mostrar su hueso, ¿cierto? Que poco a poco empieza a mostrar ese núcleo de fuego y que prontamente será lo único que veamos en este boletín del colapso traído quincenalmente, como siempre, por vuestro servidor, nuestro patrono de las tragedias globales, el querido Carlos de la Fuente. Pitu, amigo, ¿cómo estás? Bueno, hermano, un gustazo estar presente en este espacio de nuevo, muchas gracias. Estoy bien, o sea, la verdad es que, como dicen, cura gatica, predica pero no practica. ¿Ya? Me enfermé, weón. Bien, pues, el weón que quincenalmente nos dice la mascarita ahí, lávense, no compartan el pito, enrólense cada uno su pito, weón, lávense la manito. ¿Qué pasó? ¿Cómo se enfermó, amigo? Pasa, hermano, por eso hay que mantener los cuidados. La verdad fue, no sé cómo. Mira, pero, lo sé. ¿Pero qué te dio? ¿Qué te dio? Me dio de todo, no, mentira. Me dio influenza, hermano. Ah, bien. Sí, igual está brígida la influenza. O sea, no quiero darme color ni mucho menos. Pero si mi memoria no me falla, en Estados Unidos, por ejemplo, está así como a punto de colapsar de nuevo la wea, pero por influenza esta vez. Que está brígida la flu season. Mira. Así que, obviamente no somos Estados Unidos y no tengo pinche idea de dónde chucha me contagié, pero estuve con licencia y todo, así que, bien, no, fome. No, pero mejor. Harta flema. Sí, mejor, muchas gracias. Harta flema, dice. Sí, la verdad, espero no estén tomando once, querido, escuchar. Querido amigo, en esta semana que yo creo que como humanidad batimos un récord dudoso del cual no, yo pero puntualmente no me siento orgulloso, creo que tú tampoco, y que bueno, lo hemos hablado en boletines anteriores, ¿cierto? ¿Hace cuántos días? Fue 3-4 días atrás, ¿no? Que la población, 3 días atrás, la población mundial finalmente llegó, como ya lo advertimos hace algunos boletines atrás, llegó a la módica suma de 8 mil millones de personas en este hermoso planeta, weón. 8 mil millones, eso son, lo estábamos hablando antes de fuera de micro. Esos son 9 ceros y delante de esos 9 ceros un 8. Yes, eso es, efectivamente. Eso, o sea, es un dígito de 10 cifras. Yes. ¿Qué se siente? ¿Qué cero eres tú? ¿Qué cero? ¿O eres el 8? No sé. Buena pregunta. Yo creo que debo estar como en el quinto cero. ¿Cómo en el quinto cero? No, más o no. Es que no sé. O sea, asumo que mientras más viejo, más cercano al 8, a los ceros estoy, ¿puedo, no? Sí. Mientras, yo entiendo que mientras. Claro, puta, claro. O sea, claro. Hermano, yo soy de humanidades, ¿eh? Y tú igual. Así que esta pregunta. Una carta trampa para ambos, güey. Sí. Una carta trampa para ambos, güey. Ah, pero hermano, tenés razón. Entiendo, ahora entiendo tu punto. No, porque mira, si tú eres más viejo, sí. Tú eres de la unidad. Si tú eres menos viejo, eres de la decena. Si tú eres menos viejo, eres de la centena. Y así sucesivamente, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Como porque que el número uno es el más viejo. El más viejo, idea. Claro. Yo sí. Entiendo eso, ¿no? Sí, tenéis razón. Entonces nosotros estaríamos como en el último cero, por ahí, penúltimo cero. ¿Estaremos en el penúltimo cero? No sé. Bueno. Habría que ver qué población, mira qué estupidez, habría que ver qué población había en el mundo a la fecha de nosotros nacer, y ahí sabemos en qué cero estamos, fin. Hermano, así de simple. Así de simple, weón. Bueno. solucionaba el problema, amigo. Oye, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? No implica nada bueno en realidad, ¿eh? No implica que podamos hacer una colecta mundial, ¿cierto? Y poder comprarnos entre todos un Play 5 que están súper caros. Pero trae otro tipo de secuelas a nivel planetario, amigo. Cuéntame. Se supone que esto está, como ya lo hablábamos en el otro boletín, esta cifra es alcanzada un siglo antes de lo estimado, weón. Efectivamente. Entonces, cuénteme, ¿qué pasa? Entonces, no sé, bueno, como ha sido la tónica todos estos meses que llevamos hablando del colapso, los cálculos estaban errados. Está todo avanzando mucho, mucho más rápido. Creo que hace como 200 años nomás éramos como 2.000 millones apenas. Claro. Y en 200 años aumentamos, o sea, cuadruplicamos nuestro crecimiento poblacional, o sea, como decía, demográfico. Terrible. Cuático, hermano. No sé a dónde vamos a llegar, diría los tiros de gracia. No sé a dónde. Bueno, se supone que las estimaciones son... A ver, si bien hemos llegado a un número muy grande, igual las estimaciones son que esta velocidad vaya decreciendo paulatinamente, ¿ya? Vamos a seguir aumentando, pero todavía no llegamos al peak de personas, pero el peak no es tanto más arriba, porque las poblaciones están todas envejeciendo. Las condiciones de vida a nivel, no sé, medioambientales, como hemos conversado, tampoco están muy buenas para que la gente esté viva. Las pandemias tampoco ayudan. Entonces, estos 8.000 millones de personas no creo que seamos tantos más de aquí a mucho tiempo, y muy probablemente empecemos a disminuir también de aquí a un tiempo. Pero 8.000 millones de personas es demasiado. Somos como un hongo, man. O sea, no un hongo, sí, como un hongo, como moho. Exacto, man, exacto. Se proyecta que entre el 2022 y el 2050 la mayor cantidad de población va a estar distribuida en 8 países. Estos son la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, la India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. También se estima que para el próximo año, esto es para el 2023, India va a sobrepasar a China como el país más poblado del mundo. Esto, bueno, también lo veníamos hablando a lo largo de los boletines, ¿cierto? Entendiendo que en India no solamente hay un problema de sobrepoblación, sino que también hay un problema de agua, hay un problema de sembradíos, hay un problema alimenticio total en todo el subcontinente indio, allá en el subcontinente asiático, ¿no? Desastroso el panorama que se viene para la India, desastroso el panorama que se viene para ahí, para el facho de Modi, uh-huh. Y más desastroso aún el problema que se viene para todos nosotros como humanidad, amigo, porque vamos a empezar de frentón con una peli, weón, en los Oscar que pasaron el año pasado, Muerte en el Nilo, y parece que eso es lo que vamos a tener ahora, una muerte provocada a causa de que está en peligro la existencia de el río más largo de África, es decir, el río Nilo allá en Egipto. Cuénteme, compañero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allá en el río que otrora se pusiera rojo ahí cuando Moisés, ¿cierto? Fue uno de los protagonistas de las 10 plagas de Dios, weón, en el Antiguo Testamento. Estoy desvariando. ¿Qué pasa con el Nilo? Sí, es en el Antiguo Testamento, efectivamente. Oye, en aquel, ¿cachaste que va a salir un juego que es simulador de Jesucristo? Oh. I am Jesus se llama. Primera persona, mundo abierto. ¿Podría hacer todo lo que dicen que soy Jesus? Se supone que sí, pues, o sea, está como en desarrollo todavía, sí, pues, todavía está muy claro de que... Se supone que va a abarcar desde el nacimiento hasta la resurrección. Ese es como el arco, la trama. ¿Es multijugador? No, en primera, o sea, una persona. No, pues eres Jesús, si se llama Yam Jesus. ¿Cómo voy a ser un apóstol si se llama Yam Jesus? Pues, bueno. No sé, pero los juegos ahora son todos multijugadores y multiplataforma. O multiplataforma, sí, yo creo. Oh, igual sería bacán. ¿Quieres que sería lo primero que haría ahí? Yo... Bueno, primero sería nacer, pues, bueno. Sí, claro. Supone que es como progresivo. Igual es claro. Fome, a mí me gustaría ser Jesus de 33. Ya al toque, así, en la ya, pasión. De 32. para pasarla bien con María Magdalena un ratito y Yo quedaría, después. quizás me, yo me iría de, yo me iría probablemente del Imperio Romano, ponele. No sé, yo quizás buscaría Una cosa, se te ocurre. un barquito y recorrería el Mediterráneo y de ahí el Atlántico y me vendría para acá, quizás, pues, no sé. Oye, ¿cómo lo van a...? Se supone que hay como 15 años perdidos en la historia de Jesús. ¿Cómo lo vaya a hacer en el juego? Yo creo que probablemente el tutorial va a ser Jesús niño, onda aprender a caminar, los controles, y de ahí vaya a saltar a cuando tenga 30, ¿cachai? Que es como lo que está documentado en los evangelios, que es todos No vaya estos 3 años. a poder predicar en los templos. Probablemente ahí va a terminar el tutorial. O sea, Puta, no justo sé, me no cortó sé, yo una. estoy No sé tirando tampoco. ideas. Estoy tirando ideas nomás. Amigo, el hilo. Ya, bueno. Esperamos no haber ofendido a ningún cristiano que escuche o esté presente en este lugar. Yo no me ofendí por lo menos. Gracias, gracias. Me refería a ti. Bueno, el Nilo, entre sus grandes particularidades, es que es mega largo. Tiene 6.600 kilómetros de largo. Es re largo. Y no solo cruza Egipto, cruza varios otros países. El problema es que en Egipto, en Sudán, por particular, ejemplo. Sudán, por ejemplo, efectivamente. El Congo también, de hecho, si no me falla. Y lo que pasa con el Nilo son varias cosas. Bueno, Egipto está hace harto rato como gran parte del mundo, en sequía. Entonces el Nilo está así como a punto de fallecer por ese lado. Además, debido a lo que hemos estado conversando también otras veces, de que el mar le está ganando terreno a la tierra en todo el mundo, el Nilo tiene una desembocadura en el mar Mediterráneo. Claro, el delta del Nilo, qué grandote. Efectivamente, el delta del Nilo. Y ese delta del Nilo se lo está tragando. Mierda. Lo cual es complicado porque, bueno, como es el delta del Nilo, existe una amplia, una infinita biodiversidad, ¿cachai? No es un lugar así inerte. El problema es que como sabemos, el mar salado, o sea, el mar es salado. Entonces, que esté ganando el espacio al río está haciendo que exista menos agua dulce. Lo cual va a significar, no sé, pues, destrucción de flora y fauna, etc. Pero además, el Nilo, a nivel cultural en estos países que lo rodean, o sea, por el cual, perdón, no lo rodean, por el cual el Nilo atraviesa, es de suma, suma, suma, suma, suma importancia. Pues para los egipcios, el Nilo era una deidad, ¿cachai? Entonces, se viene complicado, se viene súper complicado. Las estimaciones no son muy buenas. Dicen que podría desaparecer de aquí a 500 años, por ejemplo. Uf, imagínate, Juan. Y la cantidad de personas que se veían afectadas bordea los 500 millones de personas. Estos 500 millones de personas divididas en los países de Burundi, Egipto, que pasa algo curioso con el tránsito que tiene el Nilo en Egipto, porque el delta del Nilo, digamos que sube desde el sur de África. Y cuando empieza el delta es un poco pasadito el Cairo, weón. Es súper bacán verlo en el mapa, ¿cachai? Porque pareciera como que el Cairo se... No, no pareciera, es así. Se construyó alrededor del delta del Nilo. Entonces está lleno como de poblados, ¿cachai? Alrededor de todos estos ríos que se subdividen desde el Nilo, en el delta del Nilo. Y es bacán porque justo el Nilo se separa en la capital del país. Es muy bonito, uf, ver la imagen. Bueno, sigo. Burundi, Egipto, Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Son más países que la cresta, weón. Son muchos millones de personas, weón. Imagínate que así con 500 millones de personas que van a perder su forma de vida, weón. Exacto, weón. Exacto. Oye, yo me pregunto, el agua salada, porque de repente cuando yo pienso como en el cambio climático y en el calentamiento global, me imagino Marte, ¿cachai? Me imagino un país, un planeta con absolutamente nada de lo que es nada de agua. Pero realmente lo que va a pasar acá es que probablemente todo el planeta se va a volver un océano. De hecho, las estimaciones. ¿Cachai lo que es los episodios como? Ah, por lo menos no te quiero contar cómo se llama. Pero una versión con azul, con azul. Es un, tiene un nombre, estos son unos episodios típicos, los que no, en los que el mar se ve azul, completamente azul, porque no hay hielo. Ajá. Que es cuando se derriten los hielos, básicamente, ¿cierto? Claro. Que es un, el mayor miedo de ahí que hablemos, que hemos hablado otras veces del glaciar, el Thwaites, ¿cachai? Claro, el glaciar del fin del mundo y todo. Y las estimaciones son bien catastróficas. La no, puta, no la anoté ahora. No importa, o sea, no la anoté para este, pero lo voy a buscar. Dice que en la próxima década podrían haber episodios en los que no hubiera hielo en el océano. Mierda. Hermano, eso es muy... Es muy grave. No tengo... Son cosas... Por ahí. Hacemos esto, este espacio, porque somos personas que nos interesa y estamos acostumbrados a leer y a hablar de estas cosas, ¿cachai? Pero esta información de que íbamos a llegar a este... Esta va de así, para adentro. Incluso a mí, como que yo ya rato leyendo esta weá, me dejó así muy impactado. Súper brígido. Lo voy a buscar mientras... Ok. Seguimos. Ok. Bueno, entonces podemos seguir mientras aquí el Pitu busca el terrible dato de cuándo nos vamos a quedar sin hielo en los mares, bueno, que me parece horrible. Pasamos a la COP27, que bueno, seguimos en Egipto, ¿no? Esto se desarrolló en Egipto, hasta donde tengo entendido. Pasamos a que en la COP27 se hizo una denuncia sobre un caos climático en una de las reuniones efectuadas en esta la COP27, ¿qué es? Bueno, ¿cómo podríamos decirlo? En esta tírame un hueso, weón. COP es un, bueno, obviamente COP es una sigla. Sí, y la sigla significa. En esta cumbre, esto es como una cumbre, ¿no? Sí, es una cumbre, básicamente. En esta cumbre. Bueno, en la reunión que se realizó, en la última reunión, realizada el año pasado en Glasgow, ¿cierto? Se habían acordado ciertos puntos en un sumario, como por ejemplo detener la deforestación hacia el año 2030, detener las emisiones de metano en un 30% hacia el año 2030 y entregarle un nuevo plan de acción climática a la ONU. ¿Cómo han ido estos pledges, ¿cierto? ¿Cómo han ido estos puntos desarrollándose en los últimos años, desde el año pasado, ahora? Lo iremos viendo más adelante también dentro de este boletín con cosas como lo que está pasando con el Amazonas. Pero, querido Pitu, ¿qué me puedes contar de lo que ocurrió en la COP27, Juan? Han habido problemas de relaciones... De relaciones públicas, han habido planes que se han mostrado que no son efectivos, y sin duda, un dato terrible también es que la próxima, también se determinó dónde se va a realizar la próxima cumbre de la COP, que se va a realizar en los Emiratos Árabes. Como el Mundial, pues, bueno, estas decisiones lobistas, weón, movidas por los dólares negros, weón, por los petrodólares, weón, que realmente no tienen ningún puto sentido. Pero salvo eso, amigo. ¿Qué podrías agregar de lo que ocurrió en la COP27? Más que agregar, ¿qué podrías tú contar de lo que ocurrió en la COP27? Bueno, como bien dijiste, pelado, hermano, la COP27 partió mal. Entre las tantas cosas que se dijeron de la COP27 que se está realizando, como bien dijiste tú, en Egipto este año, es más de 80 personeros de los diferentes gobiernos que acudieron caleta personas, bueno, acudieron 190 representantes de 190 países diferentes, acudieron muchos presidentes, no me acuerdo, como 90 presidentes, bueno, y presidentas, obviamente. Entonces de estas habían como 80 personas que llegaron a sus habitaciones de hotel y no las tenían, les subieron las tarifas, Algunos comentan que incluso estaban así como durmiendo, apiñados, así hacinados en una pieza, y llegaron hueones a robarle los pasaportes, se metieron a la pieza a robarle los pasaportes. La otra hueá que se dijo, que hay fuentes que dicen que sí es cierto, hay fuentes que dicen que no es cierto, es que la aplicación de la COP27 sacó una aplicación que se puede descargar por app, ¿cómo se llama la de Apple? La store, la ¿La App Store? tienda, ¿App la Store App se llama? Store, claro. Por la App Store y por el Google Play, ¿cachai? Y dicen que la weá así como que tiene, sin que tú le des permiso, o sea, no te pide permiso para dar acceso, para meterte a tu cuestión de wifi, para ver tus fotos, Te roba todos los para datos. activar el micrófono, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Obviamente la gente de Google dijo que era mentira, obviamente la gente de Apple dijo mentira, que había puesto a su gente a trabajar y que no nos preocupáramos. Pero, puta, como te digo, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Entonces ha sido hasta ahora un bodrio. De hecho, fue del 8 al 16, si no me falla. No, del 8 al 18 debe haber sido. Y miento, del 6 al 18. Por lo tanto, debería haberse terminado hoy. Exactamente. Estamos a 18. O sea, quiero aprovechar de hacer el encuadre para que entiendan de qué noticia estamos hablando, hasta qué día estamos hablando. El 18 de noviembre, y resulta de que, como dijo el pelado, una de las cosas que se esperaba de la COP27 era que se llegara. No, a ver, una de las cosas que se le pedía, pero que nosotros sabemos que no iba a llegar, era que se llegaran a acuerdos reales para evitar, para intentar disminuir los efectos del cambio climático en el mundo. Y una de las grandes, grandes cosas, así como que la gente está gritando como con efervescencia, yo lo encuentro nefasto, son nefastos, pero ridículos, es que no se había llegado, se aplazó 2 días, perdón, se aplazó 2 días la finalización de la cumbre, porque se están hablando de platas. Todo, como siempre, todas estas weas se traducen en plata. Entonces, los países pobres y chicos que se han visto afectados por el cambio climático, como nosotros, como, no sé, todos los otros países que hemos hablado, que han cagado con las inundaciones, con los incendios forestales, bla, bla, bla, quieren plata para poder pagar y costear su ponerse de pie, ¿cachai? Exacto. Entonces, Estados Unidos dijo que no está ni ahí, China menos, obviamente, y la Unión Europea dijo, ya, mira, nosotros como que vamos a hacer un fondo. Siempre hacen fondos, bueno. Vamos a hacer un fondo para ayudar a la gente, a los países pobres a que se pongan de pie. Y en eso están viendo si aceptan las lucas, están viendo quiénes van a poner, cuándo van a poner, cómo van a ponerlo. Así que en eso están. A eso se llegó. A eso sí, y la A gente lo eso. está celebrando. Literal, hermano, la gente está así como, no pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Así de poca fe tenían en la weá. Y no estamos hablando de que te están dando una solución bacana, así como. Porque acuérdate que el sueño de la COP, que es lo que se hizo con el Tratado de París, que hemos conversado, con el Tratado de, ¿cómo se llama? El de Tokio, creo que fue antes. Primero el de Tokio. Era disminuir la emisión de gases invernaderos, ¿cachai? Disminuir CO2. el uso de energías fósiles, el uso, o sea, de combustibles fósiles, y disminuir la deforestación, etcétera. Y no. Mira, si le sirve de algo, te tengo dos noticias buenas al respecto. A ver. ¿En serio? A ver. ¿De verdad? La primera es que, como conversamos la vez pasada, ganó Lula. Entonces, Pero no pude repetir la noticia. si está en contexto diferente. Entonces, como Lula ganó, llegó, creo que fue a la COP, si no me falla, y Claro. dijo ahí que él se comprometía a no continuar con la deforestación del Amazonas, Sí, del que cual vamos a hablar en un ratito. era de hecho una de sus promesas de campaña. Efectivamente. Entonces, para mí eso es una buena noticia. Se aleja de la política extractivista satánica de Bolsonaro. Muy bien. Y la otra, que es inesperada, se hizo un ranking de cuáles eran los países que estaban haciendo más cosas por como para de verdad ser más verde. Así caché, weón. Esa noticia me sorprendió, weón, mucho. Entonces, ¿cachaste quién está primero, weón? Creo que, corrígeme, creo que nosotros No, estamos tercero, este. tercero. Nosotros Sí, estamos estamos terceros, tercero, perdón. Sí, ¿sí? Noruega, Suecia y Chile, weón. Weón, bien. Hermano, qué weá. Para mí esa es una súper buena noticia, man. No sé si. Bueno, yo creo que. Yo no lo veo. Voy a partir por ahí. Pero yo quizás tampoco estoy suficientemente informado como de qué está haciendo Chile, efectivamente, ¿cachai? Así que me lo. Fue una muy grata sorpresa. Muy, muy, muy grata sorpresa que por fin Chile salga en algo bueno, man. Sí, yo también lo vi y me sorprendió, me sorprendió gratamente, weón. Como, mira Chile. Bien, bien en algo, bien en algo, bien. Sí, man, Bien. como nunca dije, mira. Bueno, la COP27 también fue el lugar en el que ya que estaba hablando de Chile, en el que Boric se reunió con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y se habló sobre las side letters que se habían entregado en el marco del TPP-11, este Cierto. tratado transpacífico entre las grandes economías del Pacífico, menos China y Estados Unidos, que realmente son las únicas que importan. Y Canadá confirmó con un portazo certero que no va a firmar las side letters con Chile. Así que Justin Trudeau, el máximo aliado del presidente Boric en este TPP-11, le da muy en la canadiense, esto es algo muy canadiense, weón, este pasivo agresivismo, weón, en todo, weón, que nos cierran la puerta pero nos dan un abrazo. Muy bien, nos cierran la puerta pero con mucha gentileza. Así que estarían acortándose los caminos. Si es que no saben lo que son las side letters, los invitamos a escuchar el extenso y magistral programa que hicimos sobre el TTP-11, donde Yuri Vázquez nos dio una clase antológica sobre este tratado malvado y para qué eventualmente podían servir estas side letters, que recordemos que ya fueron firmadas por pequeños países como Nueva Zelanda. Y que Canadá, pensábamos, era un potencial aliado, entendiendo la amistad que existe entre ambos mandatarios. Pero que, para sorpresa de nadie, nos han cerrado la puerta. Muy bien. O sea, obviamente no muy bien, lo digo con total ironía, weón. Obviamente no muy bien, pues, weón, putos canadienses, weón, ¿qué les pasa, weón? Weón, y putos chilenos también que firmaron el TPP-11 por primera vez, en primera instancia, weón, ¿qué tanto, weón? Me sumo a las palabras total y completamente. También me sumo a la recomendación de que escuchen el campeonato. Perdón, ando súper malo con las palabras del día de hoy, así que pido disculpas por la redundancia en mi vocabulario. Pero recomiendo la cátedra del compañero de Yuri, porque lo hizo espectacular, tal como lo hizo con el capítulo que salió hace poquito, el de la reforma previsional, que está así a prueba de hueones. Yo que no entiendo nada, nada, nada. A mí me encanta decir que sé de economía, pero no tengo pinche idea. Solo sé sumar para que no me caguen con el pan. Pero Importante, está, importante, cacha, pero importante. está, sí. Y me quedó clarísimo todo, todo, todo, todo, todo. Así que denle una oportunidad. Se van a ir felices de haberlo escuchado. Sí, programón. Programón que, de hecho, esta semana tenemos una pequeña actualización respecto a ese programa, porque ahí hablábamos que uno de los pilares de la reforma previsional era el aumento en la PGU, ¿cierto? La pensión garantizada universal de 193 mil pesos a 250 mil pesos, que fue rechazada en la Cámara de Diputados con votos de la derecha opositora, esto es RN, UDI y Partido Republicano, Evópolis. más Evópolis, ¿verdad? Más votos de la DC. Así que cuando usted ahí se esté pensionando con una pensión de mierda, ya sabe de quién es la culpa. No es culpa del merluzo, es culpa de la gente por la que usted votó, pues. Está todo bien, está todo bien. Qué Amigo, rabia. ¿Cómo me carga la democracia cristiana, no, weón? la democracia cristiana es un problema, weón. La democracia cristiana debería seguir el mismo camino que está siguiendo los recursos hídricos en el mundo, weón, que es como acabarse. Debería seguir la misma ruta. Deberían Ruta que, deforestarse. eco, es irónico lo que pasa con el agua, weón. En algunos lugares llueve sobremojado, ¿cierto? Como en Australia, Perdón. donde, no te preocupes, en Australia, donde los rainbursts están intensificados, weón, donde en Victoria, ¿cierto? Allá en la capital de Australia, se están realizando una serie de severas inundaciones, weón, y que, bueno, ha también acarreado una muerte masiva de peces, weón, peces, pero más preocupante que esto es una enfermedad que se puede desatar a causa de esto, compañero. ¿Qué me puede contar? Bueno, el problema, como hemos conversado con las inundaciones, no son solo que acarreen agua, sino que también el agua queda acumulada, ¿cierto? Exacto. Porque se colapsan los sistemas de cañería, bla, bla, bla, bla. Lo vemos acá en Chile, cuando llueve un pelín más de lo que están preparadas de las calles. Entonces, Australia no es diferente y le pasó exactamente lo mismo. Entonces se juntó el agua y el agua se empezó a llenar de peces muertos, de materia orgánica. Que haya materia orgánica hace que haya microorganismos. Si ese microorganismo se disminuye el oxígeno que queda en el agua. Si disminuye el oxígeno que queda en el agua, cualquier otra agua viva que necesite mucho oxígeno va a morir, como los peces. Por eso se transformó básicamente en un caldo de líquido percolado asqueroso en Victoria, en un humedal asqueroso, básicamente, lo cual permitió que, como hemos conversado otras veces, ¿te acordás que lo habíamos conversado un par de veces antes? Los mosquitos ocupan el agua de humedal para dejar sus huevos. A más humedales, más mosquitos. A más mosquitos, más enfermedades de mosquitos. Como es el caso de la encefalitis japonesa, que es lo que está aterrorizando a Victoria en esta oportunidad. Ya ya habían existido casos, perdón, de encefalitis japonesa debido a unos chanchos que habían encontrado en una esta hueá de chancho, no sé cómo se llaman, que se habían infectado y ya pasó a los seres humanos, entonces igual está medio complicado. Más de 740.000 personas están en riesgo de contraer la enfermedad. Y las encefalitis son graves, por más, así la inflamación del cerebro. Po. Cerebro. La gente puede quedar con daño neurológico de por vida, la gente se puede morir. Así que, charcha, por más, charcha. Hay que tener cuidado con las inundaciones en todo el mundo, incluyendo Chile, que puede, gracias, de nuevo. Por el otro lado, hay una ausencia total de agua en lo que es Medio Oriente, amigo. Podemos hablar un poco de lo que está pasando para que nos ubiquemos en el mapa ahí, en el sector de Turquía, Irán, Irak, weón, en términos de términos de agua, en términos de recursos hídricos. Hidrológicos. Claro. Uy, weón, me lo estoy pegando, Pito. Yo había llegado muy, muy prendido, weón, muy prendido, weón. Sí, habíamos conversado con un vocabulario extenso y estamos ahí decayendo, pero no importa. Siempre podemos recurrir a los garabatos, ¿sabes? Esa hueá, la hueá Claro. de agua se acabó. En ese No, no país, sé. culiao. Eco, todos los países son culiados. Bueno, efectivamente, en esa parte de Asia, que es Asia Próximo, Diríamos, sí, hacia menor. Asia Menor, claro. A ver, ahí es como hemos conversado también en otra oportunidad. Qué bueno esto. ¿Cómo se llama la inter? Cuando los autores hablan de sus propios trabajos, No sé, en otro. lo meta. Es lo meta. Tiene otra palabra, pero sí. Es un recurso literario, ¿no? Cuando uno habla de sus propias. Bueno, da lo mismo. Lo voy a buscar. Entonces, como hemos conversado otras veces, en los orígenes de las civilizaciones también, ¿cierto? Mesopotamia, todos esos lugares. Y para los que no saben, bueno, estoy hablando de una estupidez, pero según yo, el país en el cual, o sea, los mesopotámicos estaban donde ahora está Turquía, ¿o no? Irak. Tú decís Mesopotamia, tú decís Babilonia y tal. Ego, sí, po. Irak. Irak, Irak. Chale. ¿Y quién estaba en Turquía? Constantinopla. Los otomanos, claro. Ya, bueno. Bueno, por ahí cerca. La hueá es que se lleva mucha gente viviendo ahí mucho tiempo. Los ríos son importantes, bla, bla, bla. Pero con todo este tema de la crisis, de la crisis por el cambio climático, el calentamiento global y toda esa vaina, los que están más cerca, a ver, los países que están más lejos del origen de los ríos están en situaciones más complicadas porque los países que están más cerca del origen del río tienen más acceso a agua, básicamente, ¿cierto? Como es el caso de la relación entre Irak, Irán y Turquía. Turquía e Irak están, no, Turquía e Irán están mucho más cerca que Irán de la base del río, no me acuerdo cuál es, hermano. El Éufrates puede ser. Puede ser. El Éufrates, entonces, estos compadres dicen, se pusieron de acuerdo, estuvieron 3 días conversando. Ellos no tienen muy buena relación en general. Entonces, que hayan llegado a conversaciones fructíferas fue también una noticia por sí sola, ¿cachai? Pero los compadres se pusieron de acuerdo para distribuir de mejor manera entre estos países los escasos recursos hidrológicos que van quedando en la región. Ahora, actualmente, cabe mencionar que, como les explicaba, es ahora que están sin agua. Históricamente estos países han vivido inundaciones, ¿cachai? Como que el agua les sobraba y ahora están creados. Y el que quedó perdiendo es Irak. Tanto así, que el presidente de Irak, que no me acuerdo cómo se llama, Rashid, de apellido Rashid se llama, no me acuerdo de su nombre, le pido disculpas a don Rashid. Pero pobre, que no se acuerden su nombre, como de la fuente o como Nubia. Río Aras, el río que delimita la frontera entre Turquía e Irán. Mira, no cachaba, qué bueno. La verdad es que les van a dejar sin agua, ese es el punto. Les van a dejar sin agua porque van a construir tranques, ¿cachai? Para ellos acumular toda el agua. Van a hacer capitalismo del agua. Qué bonito. Casi funcionan. Entonces, el loquito este, el Rachid, fue. Habló en la COP27. Y pidió por favor que se tomaran determinaciones para poder asegurarle el agua a todo el mundo, pues, y no solo a los que ya tienen agua, ¿cachai? Chucha. Sí. Chucha, man. Bueno, puede que el río, el Tigris, que también se le conoce como el Éufrates, ¿no? El que cruza de Turquía hacia Siria, hacia Irak. Y el que delimita la frontera entre Turquía e Irán es el, como te dije antes, el Eras, Aras, bueno, te lo acabo de decir, Aras o Aras. Arrax con X. No sé cómo pronunciar la X, lo fallaba. Yo Allá. tampoco. Oye, esto finalmente termina siendo como, creo yo, como un problema diplomático, ¿no? Siempre. ¿Por qué un país sí y un país no, weón? Bueno, esto es netamente un problema diplomático entre naciones islámicas, weón. Bueno. Pero pasa en todos lados, pues. No pasó aquí la otra vez hace unos años con un río que parte como en la cordillera, bueno, que se desvía hacia, no sé si es Argentina o Perú o Bolivia, y estaban peleando porque Chile tenía acceso al río, o viceversa, o era Chile que estaba peleando porque otro país tenía acceso al río. Claro. No me acuerdo. No me acuerdo qué río es. Lo lamento, pero recuerdo qué pasó. Claro, lo que está pasando acá es el segundo río que mencioné, el Tigris, el que baja desde Turquía, el que baja de Turquía hacia el territorio sirio y que del territorio sirio conecta con el territorio iraquí. Y los turcos van a construir una serie de represas en su frontera sur. Es decir, van a cortar el agua no solamente a Irán, sino que también van a limitar el acceso fluvial a Siria. Que bueno, en esta noticia aparentemente no tiene ninguna implicancia aún, pero esto se suma a otra serie de presas que ya Turquía ha ido construyendo en su frontera sur, weón. O sea, esto ya es un suma y sigue de una seguidilla sistemática de cuoteo de agua hacia el país del sur, hacia Irak, básicamente. Así mismo, hermano. Y no, va a quedar la cagada, va a seguir quedando la cagada. Bueno, yo no, yo creo que eventualmente van a llegar igual a conflictos armados, o más temprano que tarde, porque te quedas sin herramientas, po. Sí, pues, si la diplomacia, si la diplomacia no te sirvió, si la política no te sirvió, si las buenas relaciones, si los tratados de libre comercio, si las organizaciones no gubernamentales, si las organizaciones entre países, weón, no te sirvieron para poder resolver la weá de manera pacífica, constructiva, equitativa, justa, weón. ¿Qué más te queda, weón? Porque ¿cómo está bien que otros dos países se pongan de acuerdo para cortarte el agua y que tú no tengáis derecho a decir no? Sí, no, es macabro. Y también creo que bueno, la ficción ha hablado de eso durante mucho tiempo. La próxima guerra va a ser por recursos. Por supuesto. Va a ser por recursos, ¿cachai? Vamos a... El ciclo de la guerra, uno podría pensar que históricamente en el amanecer de la civilización, ¿no? Probablemente también peleábamos por recursos. Pues, no sé, sí. Pienso... Odisea 2001 al espacio, ¿cachai? Los monos peleando por esta pocita, hasta que llegó un mono que descubrió que con un hueso podía matar al otro mono, ¿cachai? Y cómo transformamos esa batalla por recursos en batallas ideológicas, en batallas económicas, más que nada, desde que los putos sumerios inventaron la moneda hasta el día de hoy, han sido batallas económicas disfrazadas de distintas ideologías, ¿no? Disfrazadas de religión, disfrazadas de etnias raciales, disfrazadas de colonialismo, en fin. Han sido todas batallas económicas. Pero vamos a volver al punto en que la economía va a dejar de ser regida por la moneda, por el intercambio equivalente monetario, y vamos a empezar a... Y la economía va a ser regida nuevamente por los recursos, ya sean los recursos hídricos, los recursos fósiles, que más o menos es un poco lo que pasa actualmente. ¿Y por qué no? Pero el día de mañana por los recursos... ¿Cómo decirlo? Humano. No, yo digo aeríferos, no sé, como en el lugar donde hay el aire más limpio, ¿cachai? O sea, wow. Como por oxígeno. Claro, claro, van a haber lugares que probablemente van a ser inhabitables. Lo van a hacer, por mano. Ya, hay lugares que son inhabitables, ¿cachai? Sí. Existen lugares que son inhabitables, imagínate, sin ir muy, muy lejos, de aquí a 40 años, ¿cachai? Cuando empiecen a estallar estas guerras por recursos. Es así de simple. Es dantesco. Y el problema es complicado, o sea, bueno, obvio que es complicado, no estoy diciendo ninguna novedad, pero... No sé, encuentro demasiado brígida esta suerte de evolución involutiva. ¿Cachai? Como que hayamos llegado a tal punto de nuestro desarrollo como civilización, no sé, que volvamos a lo mismo, y pero esta vez con menos recursos. ¿Cachai? Con menos de lo que empezamos. Ego, vamos a pelear más personas por menos recursos que cuando... Éramos menos. Sí, weón, bueno, piteado. Sí, piteado. A mí igual me horroriza un poco, weón. Me pone bien existencialista. Yo creo, yo lo New Age que pude haber estado ya ha sido purgado de mi cuerpo y ahora solamente hay depresión. Depresión endógena bien. Y depresión social. Bien. No sé si bien, pero le da trabajo. No, pero bien que lo tengáis claro. Ah, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Entonces me cuesta y me deprime mucho como el tener que asumir que este era como el destino al que estábamos como obligados como por la condición humana, ¿cachai? Como es imposible un escenario en el que usemos nuestra inteligencia en pos del bien común, ¿cachai? Como que me parece súper, me es fácil imaginarlo, porque la imaginación, pero me parece imposible aterrizarlo, como entendiendo el panorama mundial en el que vivimos, ¿cachai? Eso me deprime mucho, me deprime caleta, como que, no sé, estamos viendo acá ahora una serie de Bau, que la recomiendo mucho, que ya creo que ya la he hablado aquí, que es sobre... No sé si te acordás que hace algunos años salió una noticia de esta actriz de Smallville que está en una secta. Sí. La Alison Mack. Sí, sí. Me sé la historia de la secta, hermano. Así que... Weón, el documental es sobre el caso, weón. Es muy, muy bueno, amigo, deberías verlo. The Vow, el voto, se llama. Muy bueno. Y te muestran, bueno, el gran personaje del documental, que es el líder de la secta, pues, weón. Sí, weón. Y es un weón alta, muy, muy, muy inteligente, weón. Onda, macabramente inteligente, ¿cachai? Y por un lado, como que veo el mundo, ¿cachai? Como la COP27, weón, o la ONU, o todas las cumbres que se hacen, y es como, weón, ahí está la élite elegida democráticamente por los pueblos representados, weón. Y realmente una convención de lobistas, pues, weón, ¿cachai? En la Comic-Con de las tarjetas de crédito, pues, weón. Y por otro lado, las personas que tienen como esta bendición de Dios, ¿cachai? De venir con una inteligencia privilegiada para las weas que las ocupan, pues, weón. Para engañar mujeres, weón, ponerles una marca en la carne y tener un harem para fornicar día y noche, pues, weón. Entonces, ¿cómo es posible, weón, que... ¿Cómo es posible que nuestras herramientas intelectuales siempre estén enfocadas en el mal? ¿Cachai? ¿Qué sé yo, vos? Bueno, para eso como estamos Jaimito, aquí. Jaimito, ¿quién es Jaimito? Jaimito, po. ¿Quién es Jaimito? ¿Es tu juego de palabras? ¿Es tu chiste juego de palabras? No, el de... ¿Esto es como Marcelo? ¿Quién es Marcelo? ¿Agachate y conocelo? No, Jaimito, el de la cabeza de color. No, el de el Jaime Guzmán. Ya, perdón. Ah, chucha, bueno, el mismo, ya. Disculpa. Es que él era un malo muy inteligente, pues, weón. Era una persona muy inteligente, sí, pues, weón. Sí, hay que reconocerlo como tal. Era una persona muy inteligente, weón. Y mira lo que hizo, y mira lo era que hizo brillante. Con su herramienta. Sí, sin duda, un buen brillante, weón. ¿Cuál será el bueno, el inteligente más bueno? Salvador Allende Wassens. No, no creo. Porque si hubiera sido inteligente, no hubiera metido no militar en su gabinete, weón. No hubiera puesto a Pinochet, weón. ¿Qué? Ahueonao. Ahueonao. Yo amo al Chicho, weón, pero. Chicho, weón. Puta, weón. ¿Pero cómo? ¿Cómo tan ahueonao? Sí, weón. Aunque hoy día vi un meme de los Simpsons que salía como Lisa Simpson. Yo. Poco y nada de los Simpsons, pero salía como Lisa Simpson despertándose como de una pesadilla, no sé qué capítulo será, y decía algo así como volví a soñar que Salvador Allende ponía de ministro a un militar. Y así como, weón, yo pienso esa weá todos los días, weón. Oye, si Chicho hubiera... Estamos hablando de la utopía, pero si Chicho hubiera podido aplicar su programa de gobierno, seríamos como... Noruega. O como Coruscant. No sé, amigo, si Chicho hubiera aplicado su programa de gobierno, imaginar demasiado, tendrían que haber cambiado demasiadas cosas. Es un poco lo que proponía Max Neef. Ponele. Era bonita la idea de Max Neef, pero bueno. Sí, pero insisto, es cambiar el panorama internacional, weón. Bueno. O sea, la Guerra Fría, pues, bueno. Partiendo por ahí, pues. Bueno. ¿Qué importa la Guerra Fría? Bueno, ya que estamos hablando del Chicho y estamos en Sudamérica, desplacémonos un poco hacia el norte y vamos a, ya lo adelantaba y tú, amigo, vámonos yes. A la selva amazónica y territorio comprendido bajo los dominios de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Paraguay. ¿Qué está pasando, amigo, con el tema de la deforestación, que fue de promesa de campaña de Lula da Silva? Y que la WWF, la que es esta ONG del Pandita, no la de la lucha libre, yes. ha lanzado un informe incisivo respecto al estado de las Amazonas. ¿Qué ocurre allá, amigo querido? A mí me extraña esta información, no porque no sea cierta, sino porque como que vengo escuchando esta misma información durante muchos años. No, bueno, no muchos años, mucho rato. Meses al menos. De hecho, en algún momento conversamos de esto, pero no me acuerdo. Y el resumen de esta conversación era que básicamente tenía cáncer en el Amazonas. Por supuesto. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Qué significa que tenga cáncer? Que no tiene la capacidad para sanarse a sí mismo. Entonces, hoy por hoy, ya tiene la capacidad para contaminar más de lo que puede absorber. Que es una de las grandes razones de por qué es importante el Amazonas. Entonces, a mí me llama la atención que salgan esto. Bueno, no importa. El punto es que a la fecha del 9 de noviembre del 2022, la semana pasada, o antepasada, ya antepasada, el informe indica que la deforestación estaría llegando a un punto de no retorno. ¿Qué significa eso? Como he hablado, por eso te digo que me llama la atención que salga de nuevo esta información, pues, de que la Amazonas ya cagó, pues, se va a transformar inevitablemente en un desierto. Exacto. Hay unas imágenes bien brígidas de lo vi, era como aledaños a una ribera de río, un montón de hoyos amarillos. Y yo decía, ¿qué hueá es eso? En el Amazonas, por cierto. Y yo decía, ¿qué hueá es eso? Y son minas de oro a rajo abierto que están ahí pegados en la. Yo no No. tenía idea, no se me hubiera ocurrido, ¿En pero así es. serio? ¿Sí? Ahí la estoy viendo, pues, weón. Es bien impresionante la hueá, ¿no? ¿Qué es esto, weón? Entonces yo agradezco, Caleta. O sea, me gusta mucho saber que al menos con Lula se supone que esto debería disminuir significativamente. No se va a detener y aun cuando se detenga tendrían que hacerse esfuerzos inhumanos para evitar la destrucción de la hueá porque tampoco, o sea, siento que ya hemos conversado de que no podemos ser reduccionistas en la evaluación de las situaciones en el mundo, ¿cachai? Como que ya Exacto. pagan, supongamos, ya todos los países que tienen terreno en la Amazonas se ponen de acuerdo y no cortan nunca más un palito de la hueá, supongamos. ¿Cachai? No vamos a hacer más caminos, no vamos a hacer más Claro. minas, no vamos a hacer más granjas, no Nos vamos a vamos a hacer. escapar, nos vamos a ir todos del Amazonas. Sí, vamos a dejar el Amazonas que sea como siempre debe haber sido, nos vamos a ir. No es suficiente. Entonces vamos a tener que poner plata. Ya pongamos todos plata y vamos a hacer cuadrillas de reforestación. Y vamos a transformarlos en parque nacional, entonces van a ser terrenos protegidos. Ya, qué bueno, viva el Amazonas. Pero, ¿y qué pasa con todo lo que está pasando en todo el resto del mundo? ¿Cachai? Entonces, la temperatura del mundo va a seguir subiendo. En los lugares con más agua, más absorben temperatura. ¿Cachai? Porque así funciona el agua. Por eso es un Exacto. aislante térmico. Entonces, como que ya cagó. Eso es todo lo que quise decir para ya cagó. Básicamente. Sí, lo lamento. Pero es así de simple. Mira, esto va a ser una noticia en desarrollo dependiendo de cómo vaya avanzando la administración de Lula y esperemos que, bueno, ya por Lula, bueno, es como el momento de que tu imagen vuelva a ser el héroe que en algún momento fuiste para pa Brasil allá en tu primer mandato por Lula. Pues, bueno. Amén. Esperemos, esperemos, Yes. esperemos. Ya que hablamos de líderes y mandatos, bueno, veamos qué está pasando a nivel político en el mundo. Lo primero que tenemos que abordar, ¿cierto? Es obviamente el conflicto en Europa del Este. Y como a las fuerzas rusas medio que le están dando goleada allá en territorio ucraniano. Las fuerzas ucranianas, ¿cierto?, liberaron Kherson, que era la ofensiva rusa por tratar de tomar Odessa y poder cerrar finalmente la entrada de Ucrania al Mar Negro. Pero creo que la noticia más importante y que nos tuvo un poco en el hilo, ¿no? Esta semana fueron unos misiles erráticos que cayeron en Polonia y que fueron disparados desde Ucrania. Cayeron unos 6 kilómetros del borde de la frontera ucraniana y dieron muerte a dos personas. Esto podría haber significado una intervención, gracias al artículo 4, creo que, de la Carta Magna de la OTAN. Esto podría haber significado una intervención de toda la fuerza militar de la OTAN en el conflicto contra Rusia, y esto probablemente, o sea, no, probablemente no. Esto hubiera abierto la puerta para una tercera guerra mundial abierta de la OTAN contra Rusia, finalmente. Se descartó, ¿cierto?, que fueran misiles rusos, por lo que Por tengo suerte. entendido. Hasta ahora se ha descartado, ¿cierto?, que sean Sí. misiles rusos. Pero, Sí. bueno, estuvimos ahí con... Para nada. Probablemente nadie se dio cuenta Yo creo que nadie se dio cuenta, salvo los paranoicos que estamos ahí con el reloj del fin del mundo en la muñeca, weón. Creo que de esto nadie se dio cuenta, gracias a Dios, weón. Pero qué delicado y qué cerca estamos, weón. Qué cerca estamos del fin. Hermano, fue así. Me acuerdo que leí la noticia y también fue así como oh, los rusos. Yo, muy probablemente los rusos. Oh, ya sabemos que no fueron los rusos, partiendo por ahí, ¿ya? Lo dijeron los gringos, lo dijo Polonia, lo dijo. Creo que los únicos que no han asumido así como absolutamente la weá son los ucranianos. Exacto. Pero todo Polonia, la OTAN, todo el mundo le dijo así a los ucranianos como, ya cabrón, no, si entendemos que no fue su culpa, si ustedes están tratando de defenderse nomás y en el desviarlo se metieron un weá, a dos weá. Claro. Que igual es sacarse barato la weá porque en la práctica Ucrania está en la misma situación que cualquier otro país, weón. O sea, si un país, o sea, O perfectamente la sea, OTAN podría hacerse cagar a Ucrania, weón, eso es sí. lo que hubiera correspondido, po. O sea, Sí, pues. perdón, weón, perdón, que invadan Ucrania, perdón, estoy aprobando una invasión de la Ucrania por parte de la OTAN, perdón, weón, pero eso es lo que hubiera correspondido, po, weón. Sí, pero lo que te dijeron que no. Sí, pues de hecho, el primer ministro polaco, Matías, weón, Matthew Morawiecki, Matías Norambuena, dijo que no iba a ser necesaria la invocación del artículo 4 del tratado de la OTAN, weón, que claro, es el que defiende la independencia política y la seguridad nacional de los miembros de la OTAN. Así que bueno, Efectivamente. nos jabonamos por poco, weón. En el marco también de esto, las autoridades suecas dieron finalmente su veredicto sobre lo que ocurrió con las filtraciones que hablábamos hace un par de semanas, que hubieron en el Nord Stream 1 y 2, que son estos gasoductos, ¿cierto?, que conectan el norte de Rusia con el norte de Europa Central, con Alemania, y que pasan ahí por el mar, el mar Adriático, creo que, el mar del norte, y que había tenido una serie de fugas de gas bastante peligrosas para el ecosistema, pero por sobre eso, bastante sospechosas. Bueno, las autoridades suecas finalmente han confirmado que fueron causadas por un gran sabotaje. Todavía no se sabe, ¿cierto?, quiénes han sido los causantes de este sabotaje, pero en la proclama, las autoridades suecas anunciaron que se encuentran restos de explosivos y de objetos no endémicos de la construcción del gasoducto. Y estos fueron descubiertos durante la investigación del gasoducto, ¿cierto?, que conecta Rusia con Europa, exacto, en el mar Báltico. Ahí, Báltico. lo había dicho, no sé si dije bien, lo dije mal, filo. El mar Báltico. En la No, Báltica. dije el Adriático, claro, no quiero. Claro, el mar de... ¿Te imaginas? Hay un mar de Báltica, qué bello, güey. Bueno, en fin, Rico. amigo, ¿qué pensamos de esto? Estas dos noticias, y perdón lo conspiranoico, aquí a mí me huele una técnica de falsa bandera, pero de aquí a Pakistán, weón. Yo veo aquí operaciones de falsa bandera que no han logrado su objetivo, que es meter a la OTAN en la guerra. Por parte de los gringos. Yo siempre sospecho de Estados Unidos, siempre. No, me voy a acomodar. Acomódese nomás. Yo siempre sospecho. Perdón, weón, soy chileno. Tengo que sospechar de Estados Unidos. Son culpables de todas mis miserias. Así que los tengo que culpar a ellos primero. Estoy de acuerdo. Me hace sentido que sea como una operación de falsa bandera. Pero es que yo no sé si lo. ¿Cómo decirlo? Siento yo que si el mundo de verdad quisiera declararle formalmente la guerra a Rusia, por cualquiera sea la razón, lo hubiera hecho. Yo creo que no quieren hacerlo porque nadie gana. Por supuesto, sí, por supuesto, yo pienso lo mismo. Entonces, no sé cómo decirlo. A mí no me hace sentido que alguno de los países que saben que no va a servir para nada, ni nadie, más que destrucción y que se va a ir todo al garete más rápido, quiera gestionarla, pues. Puta, de más, Porque de si más. sabéis que, porque si sabéis que va a llegar, por último, ya, supongamos, supongamos, si los gringos saben, supiesen que van a ganar, sin dejar la cagada, atacarían al toque. Sí, obvio, Vietnam. Pero no lo están haciendo. No, pues, porque ahora hay bombas atómicas, pues. Por eso mismo, entonces, no creo, no siento que para ellos sea productivo. Claro, no, pienso falsa bandera en plan, ya, ahora lo voy a elaborar un poco más, ahora lo voy a elaborar un poco más. Pienso que los ucranianos quizás no se equivocaron con esos dos misiles, por ejemplo, por ejemplo, pienso que no se equivocaron en esos dos misiles, ¿cachai? Que creo que fueron deliberadamente lanzados a Polonia. Se me ocurrió, pero es cierto. Sí, claro, pues, weón. Para pa acelerar también el ingreso de la wea de la OTAN, por ejemplo. Por Sí, es ejemplo, verdad. y sobre el gasoducto, pienso que al cortarle, quizá que caché que no creo que sean operaciones falsa bandera en plan detonemos la Tercera Guerra Mundial, ¿cachai? Sino solamente profundicemos las condiciones materiales del escenario actual que tenemos, pues, bueno, entonces. Sabotear el Nord Stream 1 y 2 implica no solamente un daño como a la infraestructura, sino que también como que siente un precedente ante lo difícil que va a ser para Europa, para la Europa Central, administrarse de gas, entendiendo de que ahora aquí en el hemisferio En el norte invierno. ya está empezando el invierno, hermano. Sí, po. ¿Cachai? Y que gran parte de Europa sigue, a pesar de la sanción y todo, administrándose de gas ruso, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Entonces, por ahí yo siento que Es más que verdad. buscar abrir una. Porque abrir una tercera guerra mundial eso es para los videojuegos, no más, pues, weón. ¿Cachai? Sí, La po. vida real no es así. Así no es la No. vida real. Pero las contradicciones se pueden profundizar. Y la mejor forma de hacerlo es poner a los pueblos en crisis y hacer sangrar a los pueblos, pues, bueno, para que los líderes tengan que tomar decisiones drásticas, ¿cachai? Como de verdad cerrarle la economía rusa, pues, bueno, ¿cachai? Que no ha sido cerrada de frentón, en el frente europeo, me refiero, ¿cachai? Sí, po. Sí, es Así verdad. yo, son mis paranoias, qué sé yo. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de esta weá? Un armisticio, yo creo un armisticio y una Cesión de territorio. yo creo que si Rusia aguanta lo suficiente puede haber una ratificación de los plebiscitos que hicieron los territorios autoproclamados libres, bueno, ¿cachai? Me refiero a Crimea y a la región industrial del Donbass, bueno. Yo creo que eso es a lo que apunta Rusia, ¿cachai? El Oblast. Exacto. Yo creo que a eso es lo que apunta Rusia. Ya entendiendo que ya, weón, que ya vamos a un año de esto casi. En un par de meses son un año de Sí, esto. en marzo se cumple, o bueno, en febrero, veintitanto de febrero, primera semana de marzo. Sí, pues, weón. Entonces, entendiendo que ya en un año no le pudiste ganar a Ucrania, weón, probablemente lo que se esté apuntando ahora es a ratificar los plebiscitos, weón. Creo yo. Creo Sí, yo. igual creo. Y Rusia iba, o sea, Putin iba a aguantar todo lo que pueda, yo creo. Por el otro Igual está lado, aquilado el culiado. ¿Cachaste esa weá de sí, los misiles? no, si Putin está mongolo, weón. Por el otro lado, también creo que se le pueden fraguar un golpe de Estado. También lo creo, weón. ¿Pero cuánta gente será la que se movilizará para esa weá? Si no, tenéis que Porque movilizar no. gente, tenéis que movilizar al ejército nomás, weón. Pero es que no creo que. Sí, es cierto. Es cierto. Pero no creo que. No, no siento que quieran. Igual yo sé que hay caleta gente descontenta con la weá, ¿eh? Y Putin está re paranoico. De hecho, toda la semana casi se le está muriendo un weón brígido de casualidad, cayéndose por las escaleras. Claro. O le dio así un ataque, pobrecito. Condolencias para la familia. O lo está cambiando, si está así súper como azul en el último, en el, los últimos cinco, la última cinco capítulos. Sí, yo creo, puta, es que igual es el problema de estar a este lado de la cortina de hierro, ¿cachai? Como que a nosotros nos llegan todas estas noticias de que poco menos de que Putin está perdiendo, ya no le funcionan las neuronas, ¿cachai? Pero si fuera tan así, la guerra tampoco se sostendría, pues ya habría habido un levantamiento, ¿cachai? No sé, no sé, no lo sé, ¿cachai? No tengo toda la información y no la voy a tener jamás hasta que no mire los libros de historia para atrás, pues, weón. Porque Estoy grande que lamentablemente. el libro de historia. Exacto, y porque lamentablemente vivimos en un lado del planeta en el que vivimos, dominado por quien está dominado, y recibimos un porcentaje de la información, nada más, pues, bueno, ¿cachai? Rusia ya es parte de otro bloque económico, esta triarquía que tienen armados con China y con la India, entonces probablemente ya no necesiten Occidente para sobrevivir, ¿cachai? Por eso los locos pueden probablemente aguantar un año de guerra, en una guerra que no han ganado, por el motivo que sea. No sé si no han querido o no han podido, pero no la han ganado. Ese es el hecho objetivo. Y probablemente la van a seguir sosteniendo. Es muy loca la weá, ¿cachai? Muy loca la weá. Dato. Me falta datos, sí, me falta datos como para poder dar una previsión certera, o un poco más Es certera. verdad. Lo que sí es certero, amigos, es que este domingo va a empezar el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. En Qatar, ese país que hasta que no se anunció que el mundial iba a ser allá, no teníamos puta idea de que jugaban a la pelota, pues hermano. Bueno. Y vamos a entrar desde lo burdo hasta lo profundo. Qatar prohibió la cerveza en los partidos de fútbol, en todos los partidos de fútbol. Y se han prohibido un montón de cosas, por ejemplo, hacer gestos obscenos, burlarse de la religión musulmana, gestos de afecto en público, aún en parejas heterosexuales. Obviamente está totalmente baneado cualquier señalética, cualquier símbolo que represente o que haga llamado, ¿cierto?, a la bandera LGBTQ+. Imposible. Obviamente, imposible, onda, cualquier pareja homosexual a la cárcel. También está prohibido el hablar con mujeres en la vía pública. Joder, Pitu, el mundial. Llegó el momento de desquitarse. Puta, ¿sabéis qué? Mira, a mí me gusta caleta el fútbol, man. Voy a partir por ahí. Harto, harto, harto, harto. Me gusta harto, lo disfruto, lo entiendo más o menos. Juego cuando. A veces, soy bien malo, sí, bueno, pero me gusta. El deporte rey. Pero el mundial de fútbol lo detesto. Siento que está bien todo lo malo que le está pasando. Que se sepa que la FIFA es una organización de mierda corrupta. Y que no se justifica haber elegido a Qatar como sede para un mundial, porque no tiene las condiciones de vida en todos sus ámbitos para ser host de un mundial. Tanto así es, hermano, de hecho, que el mundial lo tuvieron que posponer, pues, bueno. Todos los mundiales se juegan en julio. Y esta vez, julio en Qatar, deben haber habido 45 grados a la sombra, weón. Bueno. Entonces dije, no, cambiémoslo para cuando esté más fresquito. Para ahora, aparte ahora el día lunes 21, creo que es. Puta, ha estado como bien dijo el pelado, todo lo que mencionó es así, es nefasto. Además, se han muerto más de 6.500 personas en la construcción de los estadios. La mayoría de ellos son migrantes. No, no sé bien de dónde son, voy a ser honesto contigo. Pero son migrantes. Y nefasto, nefasto, nefasto, nefasto, nefasto, nefasto, nefasto, nefasto. Además, es como, no entiendo, po. Está ya 2 días de empezar, no sé, probablemente el evento deportivo más visto en el mundo, más que los Juegos Olímpicos, mucho más que el Super Bowl, mucho más que la Liga, ¿cómo se llama? La Serie Mundial de los gringos con su hueá de béisbol. ¿Caché? La weá es como el evento, el evento. Y tenís a un solo weón que vende chela, que es famoso, que es Budweiser. Y los cagaste así como a 2 días. Un contrato de millones de dólares. Qué No sé, pelotudo. Budweiser publicó en Twitter así como, bueno, qué incómodo. Cuando se enteraron por las noticias de que no iban a poder vender chela, weón. No sé. No sé, hermano. No sé. Nefasto, pues. Nefasto. Sí, Y desde, perdón que interrumpa, desde el por favor. 2013, la International Labour Organization, ILO, ha estado haciendo una serie de informes, ha estado publicando una serie de informes sobre las condiciones de trabajo que han tenido valga la redundancia, los trabajadores que construyeron los estadios en los cuales se van a realizar estos partidos, weón. Y desde septiembre del 2013, la ILO, la International Labour Organization, han estado denunciando, no solamente con textos, sino también con videos, con testimonios, que las condiciones de trabajo han sido paupérrimas. Estas condiciones fueron ratificadas por Amnistía Internacional y lo que encuentro yo más estúpido han sido también ratificadas por la FIFA, que realmente habla de una falta de humanidad en la organización, en el organismo futbolístico sin precedente, weón. Para que te hagáis una idea, no solamente muchos trabajadores, como bien dices tú, extranjeros, están sin papeles, tuvieron que firmar statements ilegales, avisando, o sea, declarando que tenían todos los papeles en día y que se les estaba pagando sobre el salario mínimo. Cosa que es totalmente falsa, sino que se reveló, esto ocurre en agosto del 2020, se reveló que el gobierno de Qatar estaba pagando 109, la moneda de Qatar, no sé cómo se llama Riyal. Ellos habían anunciado que se iban a pagar, habían anunciado una cifra. Pero realmente la cifra que se estaba pagando era el equivalente a 109 euros por mes. Mentira, 109 libras al mes. En turnos de 48 horas laborales a la semana. Eso es lo que estuvieron ganando los trabajadores. 109 libras al mes. Haga usted el cálculo. Haga usted el cálculo cuánto es eso. Son 109 lucas, ¿no? Si el libro está como lucas. Ponele, 109 lucas en Qatar, sí, po. En Qatar, un país. Yo no sé en qué país puede vivir con 109 lucas, weón. De todas formas, weón. Sea Yo creo Qatar, que sea Canadá, una sea lechuga Chile. vale 109 lucas, pues, bueno. Probablemente. Eso súmale que los labor camps, muy, muy en la nazi, estos weones de Qatar, weón. No tenían cosas como duchas suficientes para todos los trabajadores, agua potable para todos los trabajadores, recintos sanitarios, es decir, baño para todos los trabajadores. ¿Para qué decir que los trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento insoportables, weón? No contaban con las medidas de seguridad en la construcción, es decir, nada de casco, weón, de arneses de seguridad para los andamios, calzado de seguridad. Los videos muestran trabajadores construyendo con zapatillas, weón. Muchos de ellos medios descalzos, ¿cachai? Muchos de ellos semidesnudos, no solamente por el calor, sino porque tampoco se les entregaron elementos de seguridad. Y como bien dijo el Pitu, estos estadios se construyeron, cosa que ya había pasado en Brasil, para el Mundial de Brasil, y que también Para Brasil. pasó sin pena ni gloria. Estos estadios han sido construidos literal bajo la sangre de muchos, de cientos, de cientos, de cientos de trabajadores, weón. Oh, disculpa que te interrumpa, pero para Brasil, o sea, no quiero desmerecerlo, obviamente, sí, muerte es muerte, pero solo fueron 10, Ya no ahí, 6.500. pero ahí, ¡ja! Igual murió gente, pues bueno. No, no, estoy de acuerdo, y está mal que suceda, ¿cachai? Pero suena como menos sistemático, como suena como accidente. La otra weá es como que literal forman parte del concreto de los huesos de los weones en Qatar, pues weón. Sí, no, por supuesto, weón, por supuesto, weón. Pues no, lo de Qatar es indignante, es indignante, weón. A mí no me gustó usar la expresión de, ay, qué bueno que le esté yendo mal, porque da lo mismo, ¿cachai? Porque le esté yendo Toda mal la o gente lo va a no, ver. sí, ¿cachai? O sea, la plata corre, realmente la magia de los mundiales, la magia económica de los mundiales no es que la gente vaya y pague el ticket para entrar al estadio, ¿cachai? La magia de los mundiales son los sponsors, weón, la plata que coloca cada delegación, weón. La weá se paga, vaya gente o no vaya gente al estadio, ¿cachai? Entonces, Qatar, sea comillas, boicoteado, que no va a pasar, o no, va a ser un éxito económico de todas formas para el país. sin duda va a ser un éxito económico para el país, ¿cachai? Yo no veo nada positivo en la noticia, porque también creo que por mucho que se denuncien estas cosas y que les metan 24 goles a cero ahora que van a jugar el domingo con Ecuador, weón, que ojalá Ecuador, weón, los goles. ¿Cachai, weón, que si esta truchería de Chile, weón, tratando de entrar al Mundial, hubiéramos jugado con Qatar en el primer partido? Oye, la wea mala, weón. Hubiera sido el remake del partido culiado amistoso que jugaron hace poco y que no fueron capaces de ganar. Exactamente, weón. Oye, la wea patética, weón. Entonces, el tema malo, es que, malo, aunque les metan 400 goles ahora, ¿cachai? Aunque no ganen tanta plata como podrían haber ganado, weón, a mí lo que me indigna y donde creo que yo por lo menos pongo el acento es que no es posible que ningún tipo de actividad, weón, ya sea deportiva, sea política, sea, por ejemplo, de entretenimiento, una filmación, por ejemplo, sin ir más lejos, un concierto musical, sin ir más lejos, esté sustentada, weón, en la muerte, aunque sea solamente un trabajador, weón, que esté trabajando. Yeah. Porque si alguien, con todos sus papeles al día, caché, con un salario digno y la weá, y que trabaja 8 horas y después se va para su casa y tiene un accidente laboral, puta, fue un accidente laboral, ¿cachai? Pero si el accidente laboral que conllevó a tu muerte es porque tu patrón no está cumpliendo con ningún tipo de condición humana, ¿cachai? A pesar de todos estos informes y denuncias que realmente no sirven para mucho, es porque no tenéis una pizca de humanidad, weón, en tu puto corazón, weón. En tu puto corazón. Y si a usted le gusta el mundial, véalo, vacile sus weas, pero por favor, tengamos un poco de conciencia de los espectáculos que disfrutamos y de dónde provienen los espectáculos que disfrutamos, weón. Amén. No le voy a apuntar el dedo a nadie, cada cual disfruta de la forma que quiera, weón, y con el espectáculo que quiera, weón. Pero tratando de tener un poco de conciencia de qué está detrás de nuestro placer. Creo que eso es muy importante. ¿O quién está detrás de nuestro placer? Puta la wea. Me sumo completamente a las palabras tuyas. Hay que ser consciente de la wea. Es igual que, no sé, ir a comer al McDonald's. Usted entienda lo que está pasando con los animalitos cuando va a comer al McDonald's, pero si quiere comer al McDonald's, coma McDonald's. Weón, o también ser consumidor de drogas, weón. ¿Cachai? Que nosotros lo hemos hablado un montón, weón. Yes. Buena onda si queréis ser fumeta o si queréis drogarte con la weá que sea, pero hay que tener un poco de conciencia de el daño que puede estar potencialmente provocando tu consumo. En todos los ámbitos. Exactamente, weón. Exactamente. Sí, sí. Estoy súper de acuerdo, hermano. Hay que ser inteligente. O sea, no inteligente en el sentido... No, hay que saber informarse y tomar decisiones informadas. Eso creo que es lo más inteligente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, weón. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, bueno, en este momento, antes de pasar a... Ah, no, no, no, me equivoqué. Nos saltamos a algo, Pitu, que era... hubo una crisis, weón, de rehenes, weón. ¿Quién está en container, weón? Esto es importante, me lo salté, pero no quería saltármelo. ¿Quién está en container, weón? Ya, es una situación, o sea, se lo menciona como una situación de rehenes, pero es una figura, por si acaso. No son rehenes realmente. Lo que sucede era como el clipbait, ¿no? digo, tenemos que ponernos así unas caras así como de impacto, así digo, ¡no! No, lo que pasa es que, ¿te acordás cómo se llama el primer ministro húngaro? Orbán, el viejo Orbán, ¿no? Sí. Ya, el viejo Orbán, calma, deja buscar aquí mi notita que ya lo había usado, pero lo pillé al toque. Ya. A ver, la OTAN, no, Estados, o sea, no, Europa quiere pasar plata, ¿cachai? Para ayudar a los ucranianos. ¿Ya? Como que forma parte de su plan como de ayuda humanitaria, ¿cachai? No sé si ayuda humanitaria es la palabra adecuada, porque probablemente esa arma vaya, o sea, esa plata vaya en armas, pero es para eso. Y para eso tiene que dar el apoyo Hungría como parte de la Unión Europea, ¿cierto? El problema es que Hungría está metido en su propio drama. Y su propio drama es que la Unión Europea a todos sus países les dio plata, ¿cachai? Para poder sortear la crisis económica debido al COVID, para poder sortear diferentes crisis. Pero lo único a los que no se les han dado es a Hungría. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? Porque Orbán es básicamente un dictador y lleva siendo básicamente un dictador durante muchos años. Y en esos muchos años, la Unión Europea y todo el resto del mundo se ha ido dando cuenta que, como buen dictador, ha ido horadando constantemente los fundamentos de su democracia. ¿Cachai? Las bases de su democracia. Ha incurrido en muchas faltas a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces la Unión Europea le dijo: mira, hermano, nosotros te damos la plata siempre y cuando tú te hagas cargo de esta weá. Son 17 puntos. Lo encararon así con 17 puntos. Y falta poquito. Creo que tenían plazo hasta el 6 de diciembre, si no me falla, para poder dar respuesta a eso. El problema es que los húngaros dijeron: ya, perfecto. Perfecto, nosotros vamos a aceptar la plata que le quiere mandar a Ucrania, siempre y cuando a mí me den la plata que me corresponda. Entonces ahí están haciendo un gallito, ¿cachai? Porque es brígido, porque lo que sí o sí la Unión Europea quiere mandar la plata a Ucrania, ¿cachai? Sí o sí. Y para eso el voto de Hungría es necesario. Entonces la Unión Europea se está. Por eso los tiene de rehenes, ¿cachai? Porque ahora tiene el sartén por el mango Hungría. Los húngaros pueden aguantar hasta el final. Ya, hasta ahora ya no tienen la plata, entonces no están perdiendo, comillas, no están perdiendo nada. Y si siguen jugando al gallito, muy probablemente lo ganen y la Unión Europea decida darles la plata igual, sin que existan los cambios que necesitan para que sea un buen país. O mejor país, mejor dicho. Entonces ahí están en eso. Están ahí. Los tiene del mango, hermano. Es una súper buena movida. Siendo malo, obviamente. No estoy diciendo que está bien lo que está haciendo el chico Orbán. El Orbán. Pero eso. En eso está. Por eso los tiene ahí de rehén a los cabros. Oye, pero todo mal, pues. Todo mal, todo mal. Es súper. Lo encuentro súper entretenido. Sí, bueno. Es bien macabro, pero es como el Juego de Tronos, weón. Bueno. Puta, un poco Son sí, un poco malitos. no. Sí, un poco sí, un poco no. Son malitos, pero no sé. Yo creo que eso va a ser. La verdad es que el weón no va a cambiar. Lo han huellado por todos lados hace caleta rato. Y no ha cambiado, no va a cambiar. Y le van a pasar la plata para darle plata a Ucrania. Probablemente aún. Yes. Sí, Yes, probablemente yes, aún. yes, yes, yes. Oye, muy interesante la situación expresada. Probablemente, yo creo que va a ser lo mismo. Yo creo que vamos a la plata hasta mover a su cráneo. Yo creo lo mismo. Terrible. Interesante cómo se hacen los gallitos económicos, ¿no? En términos de diplomacia y economía internacional, bueno. Encuentro brígido porque en mi cabeza Hungría no es un gran país. Es que yo creo que no lo es, ¿no? Yo también creo que no, po. O sea, yo sé que ha ido cobrando relevancia estos años debido a lo que te explicaba, básicamente por el tema de que tiene a un dictador, po, ¿cachai? Pero es brígido que es de un país tan chico dependa tanto, po. Lo encuentro impresionante, Heavy. impresionante, impresionante, impresionante. Heavy, man. Oye, debía haberlo comentado cuando estábamos hablando antes de las drogas, pero nada, un oyente en el último que pague nos preguntó sobre la ley antinarco, que de hecho se votó la semana pasada en Chile. Obviamente yo esto lo voy a tener que hablar en otro programa, pero no sé si tú estás enterado de este proyecto de ley, un proyecto de ley que busca endurecer, ¿cierto?, las condenas contra los narcotraficantes. Y una de las aristas del proyecto de ley era despenalizar el autocultivo y el uso adulto, entre comillas, que se dice, ¿no? Es decir, el uso recreativo medicinal. El proyecto de ley pasó por la Cámara del Senado, fue aprobado y ahora pasa a su tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Pero la derecha primero le chantó unas indicaciones al uso medicinal. Y finalmente la sala declaró inadmisible y rechazó este inciso. Por tanto, el autocultivo y el uso medicinal siguen siendo penados por la ley. Y también la indicación que despenalizaba el consumo, el porte y el autocultivo de hasta 500 gramos de marihuana para uso personal, también queda inadmisible y sigue siendo un crimen. Así que nada, pues amigos fumetas. Sigan escondido. Exacto, lamentablemente, Qué rabia. Los países más, bueno, supongo que igual vamos a hacer comparaciones odiosas que están sujetas a discrepancia, obviamente, pero en mi opinión los países más evolucionados en estas weas, como son Holanda, si queréis, los otros países, también de los Países Bajos, tienen una... La propuesta de ellos es bien diferente a la propuesta chilena. La propuesta chilena es, históricamente está asociada a la prohibición del consumo, ¿cierto? Uh-huh. La penalización del consumo, no del consumo, sí, del consumo, mejor dicho. Exacto. El problema es que prohibir no hace que la gente que ya consume deje de consumir. Está más que comprobado. Tú y yo somos parte de esa estadística, podemos hablar desde adentro de la web, ¿cierto? ¿Qué? Sí, obvio. No, yo estoy hablando del alcohol. Ah, no, no, entonces está comprobado. Bueno, cuando fue esta weá del. Cuando fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿la gente dejó de tomar? Por supuesto. No, encontró otras formas de beber alcohol, ¿cierto? El moonshine. El moonshine, efectivamente. Ahora con la marihuana, con cualquier otra droga, pasa exactamente lo mismo en Chile y en todos los otros países. Entonces, ¿qué dijeron estos países? No, nosotros no vamos a conseguir nada. Ya sabemos que no vamos a conseguir nada con la prohibición. Lo que vamos a hacer es la reducción de daños. Y esa es su política. Entonces, ¿qué hacen estos compadres? No sé si tienen todo legalizado. Yo creo que no es tan así como te lo estoy diciendo. Pero tienen un porcentaje significativo de weas legalizadas. Incluyendo weas que son así como malas. Cocaína probablemente, heroína... Todas esas weas como que tú sabes que no debía consumir. Pero la vas a consumir igual, porque ya eres adicto. O adicta. Así funciona. ¿Cachai? Y sí, y vaya a encontrar siempre gente que te las va a ofrecer porque la gente lo hace. Y así de simple. Entonces, ¿qué hacen estos compadres? Por ejemplo, cuando van a la. En la fiesta electrónica, donde el consumo de éxtasis es bastante prominente. En vez de poner a un paco impidiendo que la gente se drogue con su pastillita, ¿cachai? Tienen unos carritos con unos test químicos, entonces les dicen llega a las personas normales, así que me dicen, oh, ¿sabes que me compré esta weá? Podemos revisar si la weá es de buena calidad o no, porque no me quiero morir, solo quiero ir a pasar lo mejor a la fiesta. Entonces los compadres dicen, sí, ningún problema, revisan que la weá no esté así adulterada, que la weá no esté vencida, que la weá no le vaya a hacer daño. Ya, amigo, tome su botellita de agua, vaya a pasarlo pulento, no se muera, tenga cuidado. Eso es lo que hay que hacer en Chile. ¿Cachai? Eso es lo que hay que hacer en Chile, en mi opinión, con todas las drogas, porque es la única. Regular el uso y el consumo es la única forma de. En mi opinión, es la única forma de evitar todos los problemas adyacentes al consumo de drogas. ¿Cachai? Puta, no sé, pues. Las mexicanas, weón, que esté metido en los pacos, la corrupción, que el narcotráfico, todo lo que involucra el narcotráfico. ¿Cachai? Todo eso. La única forma de evitarlo, en mi opinión, es regularizándolo. La legalización, weón, mira, sin ir más lejos, weón, deberíamos hacer un programa de esto algún día, weón, y hablar sobre drogas, weón. Sin ir más lejos, weón, desde, bueno, acá en Canadá la marihuana es legal de forma recreativa desde, creo, el año 2018, creo. Sí. Y desde que se legalizó ha metido a la economía federal 43.5 millones de dólares canadienses, weón. O en norteamericano, 43.5 billones de dólares canadienses, weón. Imagínate, solamente la venta de marihuana. Imagínate esa weón. Es así de simple, es así de simple. Si la weón mueve mucho plata porque la gente lo va a consumir siempre. Entiéndanlo, entiéndanlo, porque me digan que no voy a dejar de hacerlo. Obvio. Y el ejemplo de la ley seca creo que es el más acertado, hermano. Creo. Y así de simple, man. Los Simpsons tienen episodios de la weá. Bueno, si los Simpsons tienen episodios de la weá es porque la weá es, conchetumare, por favor. No es tan peludo, man. No es tan peludo. Yo entiendo el miedo de la gente de que no, nos vamos a transformar en no sé qué cuestión y está bien entonces consumir. No, bueno, no, sí. No estoy haciendo una apología al consumo de drogas duras, nada, eso no tiene que ver eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente lo va a hacer igual. Tenéis que tratar de que la gente lo pase lo peor posible en su problema, porque es un problema, es una adicción. Lo ¿Cachai? Es menos peor. lo menos peor tanto para la persona como para las personas que rodean a esta otra persona, weón. Si esta weá de que la droga, de que la drogadicción afecta a la familia es cierta, weón, ¿cachai? Familias enteras han ido a la chucha por, no sé, por la gente que es por la gente que se mete la pasta base, weón. Un montón de cagas, yo estoy de acuerdo. Pero la única forma de solucionarlo realmente es dejar de verlo como un no, es dejar de verlo como un problema de seguridad pública y empezar a verlo como un problema de salud pública. Es Exactamente. salud pública, man. Es así de simple, corte fome. Muy bien, amigo, muy bien. Oye, Gracias, gracias, gracias. anotado esto. Anda estudiando ya porque vamos a tener que hacer un programita sobre esto. En honor a todos los fumetas que nos escuchan, yo el primero. Pero vos estás en Canadá, vos pillo. Pero no, empecé a fumar aquí. El que no creo que fume es Elon Musk, que ahora se ha hecho dueño No, si de fuman. Twitter, weón. ¿Qué fuma? La otra vez, Infame, weón. hace unos años, salió fumándose un pito con un weón en un podcast. No le creo nada a Elon Musk. Que bueno, ahora sí ha hecho dueño de Twitter y de cara a crear un Twitter 2.0. Tú me dijiste que para ti esto era importante. Para mí no es importante porque Twitter es una cloaca, a pesar de que es la cloaca en la que yo me muevo, pero es una cloaca. Ese es el punto. ¿Por qué esto es importante? Que Elon Musk ahora sea dueño de ti, de Twitter. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Por qué es importante que hablemos de la weá? ¿O por qué es importante que Elon Musk sea dueño de Twitter? No, porque es importante que Bomba despedir como a la mitad de la plana. Ya la despidió. Juan. O sí, no sé si despidió a la mitad, pero despidió a caleta weones porque yo no me acuerdo bien cómo fue la línea de tiempo, así que voy a tratar de hacerla lo más corta posible. Pero el loquito dijo, vamos a hacer las cosas diferentes ahora. Entonces la gente que podía trabajar desde la casa ya no puede trabajar desde la casa, se tienen que volver todas las oficinas. Y eso obviamente a la gente le cayó como patar la cabeza, a nadie le gustó. Y el loquito dijo, no, pues que tenemos que ponerle bueno para la wea. Y si usted no está de acuerdo, tiene 2 semanas para irse. Y en esas 2 semanas para irse, la gente se fue. Tanto así que Twitter estuvo, las oficinas de Twitter estuvieron cerradas o están cerradas de aquí al lunes, porque no hay gente que quiera trabajar en la UA. Se fueron. Fue una ola masiva ni siquiera de despidos, fue una ola masiva de renuncias, lo cual siento que le da un toque de epicidad a esta situación bacán. Me parece maravilloso. Para mí Twitter es un... Yo no lo ocupo. La única vez que lo ocupé en algún momento fue para ver si me daban unas skins de LOL, que no me dieron, además. Estuvo muy triste. Me encanta. Estoy hablando del 2014, cacho. Imagínate. Y a la única persona que sigo es al mangaka de Slam Dunk, y nada más. Entonces, para mí no es un problema Twitter, cacho. O que se caiga Twitter, o que Twitter deje de existir. Pero Twitter es una de las plataformas más importantes en el mundo actualmente, ¿cachai? Es innegable el poder que tiene, es innegable la basura que es también, con respeto lo digo, ¿cachai? ¿Con respeto a quién, weón? Si todos los que usamos Twitter lo sabemos. Twitter no es una persona. Pero no, pero para las personas que quizás sienten que sus tweets no valen corneta, po, y que su derecho a expresarse es válido y que alguien se lo menoscabe en cuanto a sus derechos humanos como la libertad de expresión, po. Nah, pero esa gente lo sabe. Esa gente lo sabe, weón. Pero esa gente no es la mayoría de Twitter. La mayoría de Twitter no es gente, son bots culiados. Es verdad. Que están pagados y que mueven información de mierda, que la mayoría de las veces no es real. Sin ir más Ese es el lejos, peligro. ahora la wea que está dando vuelta es que el Congreso aprobó darle como 14 mil millones de pesos a Venezuela. Y eso es Twitter. Eso es Twitter. Gonzalo de la Carrera reposteando que el Congreso aprobó darle 14 mil millones de pesos al Banco de Venezuela. Eso no es verdad. Eso es Twitter. Es una cloaca. Hay gente que escribe weas bacanes. Cuatro. Bacán, bien por ellos. Pero eso no es Twitter. Twitter es una basura, weón. Y ahora va a ser una basura cada vez mayor, ahora que ese descerebrado culiado está al mando, weón. Sí, bueno, porque de hecho creo que muchas de las personas que echaron como que estaban asociadas a las partes como de ¿Cómo se llama esta weá? Como de revisar las noticias, como. O sea, bueno, me acuerdo cómo se llama esta weá, hermano. No sé, como el fast checking. Como el fact-checking. Así que. Bueno, eso con. Bueno, está bien. ¿Qué pensáis de que un magnate tenga en su poder una red social que tenga tanto alcance comunicativo, independiente de lo que piense yo de Twitter? Es innegable que tiene un alcance comunicativo tremebundo, weón. ¿Qué opináis de eso, weón? Que ya así, ya era así, ¿no? Mark Zuckerberg también era un magnate y Ya, también ¿qué opináis era. de eso, weón? ¿Qué opino? Si yo no digo que lo de Twitter sea algo nuevo, ¿cachai? Si no es algo nuevo. Yo opino que opinar es importante y por eso siempre opino. No, yo opino, man. No, ¿qué opino? Puta, nefasto, pues, bueno. Deberían estar regulados, pues, bueno, porque no podéis, o sea, a un weón que sí o sí va a ganar más plata por la manipulación de la información, no le deberían dar acceso a poder manejar esa información, pues, bueno. Exacto. Eso debería estar regularizado, no sé, regulado, y no existe. Y ahí se hacen esos loops de poder que los que ganan, los que ya tienen. Exactamente, Juan. Eso es lo que yo creo. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero, pico, bueno, si nos queda tan poco, bueno, que hagan la weá que quieran. ¿Sabes qué? Ojalá le cambien el logo, me cago el pajarito azul. Pero sea un tweet. ¿Qué me importa a mí? No, no sé, un tweet, o sea, yo sé que un tweet es el ruidito que hace un pajarito, ¿cierto? Como Tweety, Piolín. Claro, como Piolimpo. Pero, no sé, ahora mismo. ¿Por qué todo es azul? ¿Por qué no puede ser rosado? ¿Por qué no es amarillo? Puede ser, es legítimo, es una ¿O duda rojo? legítima. ¿Y qué pasa si se transforma en una plataforma comunista? No va a pasar. No, sí sé que no va a pasar, pero te imaginas, ¿eh? Me Nos encantaría. estaríamos mordiendo la lengua de una manera, weón. La cagó, sería la recogida de cable más grande de la historia, weón. Sería bacán. Pero es como, weón, estoy demasiado seguro que eso jamás va a pasar. Jamás, es como una de las certezas que tengo. Jamás va a pasar, nunca. Y si pasa, a ver, apostemos. Este es el momento que quede grabado para la posteridad. Si pasa. Sí, imagínate, le da un delirio mesiánico leninista Ya, si pasa, a Elon Musk. voy a hacer algo, voy a decir algo que puede hacer. O sea, no que no, Sí, pero pues. me va a tomar trabajo hacerlo, pero lo puedo hacer. Si pasa, me voy contigo de vacaciones donde tú quieras y yo te pago el pasaje de avión. Pero solo el Ya. pasaje de avión, solo el pasaje de avión. Sí, no, no, está bien, es justo, justo. Ya, Ya, bueno. si pasa. Yo igual tengo que apostar si es que pasa, Por ¿no? supuesto, pues. Porque yo creo, tengo la misma certeza que tú de que no va a pasar, pues. Por eso tenéis que apostar algo realizable, sí, pues, weón. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Ya, si pasa. Junto plata, no sé cómo. Igual es ¿Ya? difícil. La precariedad existe. Y te voy a ver como te he prometido durante mucho tiempo. O sea, para que me vengáis a ver, este conche su madre se tiene que convertir en un leninista. No, pero es que son dos. Te voy a ver dos veces, pues. Una por Lenin y otra sin Lenin, pues. Joder, puta, ¿cómo te la sacáis? Lo lamento, pero es que no puedo, pues. Yo siento que es una weá que te puedo prometer hacer. La otra weá está difícil, pues. Que es exactamente lo mismo, pero no está Lenin de por medio, pues. Ya, está bien, lo apruebo. Oye, hablando de Twitter, yo, como en todos los boletines, extraigo la quincena de lo que ha ocurrido en el territorio palestino, ilegítimamente ocupado por el Estado infanticida de Israel, desde el sitio Palestina Hoy, arroba Hoy Palestina en Twitter y Palestina Hoy en Instagram. Esta semana, en el territorio palestino, fue asesinada Fula Masalma, una menor de 15 años palestina que iba a cumplir 16 años esta semana, pero los militares de la apartheid se lo impidieron de un disparo en la cabeza. Y después de eso, impidieron que la menor recibiera atención médica durante más de 20 minutos, ocasionando su muerte en plena calle, weón. En plena calle. Imagínate esa weá. En la misma ciudad ocupada, la ciudad ocupada de Ramallah, una joven palestina de 19 años fue asesinada dentro de a sangre fría, dentro de un vehículo, dentro de un vehículo. Bueno, estos dos homicidios ocurren en la misma semana en la que 21 muertos, entre ellos varios niños, mueren en un incendio en un edificio en la Franja de Gaza. Recordemos la Franja de Gaza, un segmento de territorio que está inmerso en medio de todo el territorio ilegítimamente invadido por Israel. Y bueno, esto ocurre de hecho esto ocurre el día de hoy, al momento de grabar este capítulo, de que bueno, 21 personas han fallecido en este incendio provocado nuevamente por las fuerzas de ocupación israelitas. Se cumplen 6 meses también del asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh y del ataque a su funeral, weón. Polémico el video en el que se ve cuando es asesinada esta periodista, y más aún polémico el video de su funeral, en el cual las fuerzas de ocupación, es decir, la policía, es decir, el GOPE, asedian a las personas que transportan su ataúd y los golpean con palos, weón, con las culatas de sus armas, weón, y no les permiten, ¿cierto?, celebrar el ritual fúnebre para esta periodista asesinada por ellos mismos, por las mismas fuerzas policiales, weón. Lo último que quiero contar es que se votó esta semana en la ONU, que bueno, sabemos el peso que tiene la ONU, pero solamente como para ir generando un poco de radiografía de cómo está el mundo respecto a Palestina. Se votó en la ONU un llamado, ¿cierto? Para pedir justicia internacional, para que la justicia internacional se pronunciara sobre la ocupación israelita en Palestina. Esta votación tuvo 98 votos a favor, entre ellos está Chile, así que bien por Chile. Con 52 abstenciones, Cobarde. algunas de ellas como, por ejemplo, Finlandia, Colombia, Costa Rica, Grecia, Haití, India, Islandia, Japón, Latvia, Mónaco, Myanmar, Birmania. Nueva Zelanda, Birmania. No, mi hermano es Birmania. Sí, po, ¿verdad? Tienes razón. Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Filipinas, la República de Corea, que esto es la Corea del Sur, San Marino, España, Suiza, Suecia y Tailandia, y Uruguay y el Reino Unido, weón. Todos estos votaron, se abstuvieron, weón. ¿Y quiénes votaron? Cobarde, Juan. Weón, y más cobarde aún, ¿quiénes votaron en contra? Estados Unidos. Obviamente, Italia, o Israel. sea, Israel, que no debería estar ahí porque la weá no es un país. Italia, Guatemala, Alemania, Australia, Austria y Canadá, sin ir más lejos. 17 votos en contra de este llamado, weón, de justicia internacional, que países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú votamos a favor, como debe ser, en el lado correcto de la historia, weón. Así que nuevamente, acá en el Boletín del Colapso, nos reservamos unos minutitos para denunciar los crímenes que a diario comete el Estado infanticida de Israel en contra del pueblo sometido por más de 72 años a una invasión ilegítima, a un apartheid ilegítimo, en manos de nuevamente el Estado infanticida de Israel. El sionismo no es solamente inhumano, sino que también es antisemita. Nunca hay que olvidarse de eso. Esto no es un Amén. llamado para que la gente se ponga antisemita. El sionismo es antisemita. Y nada, pues bueno, nuestro corazón es siempre con el pueblo palestino y esperemos que se haga justicia pronto para el pueblo que lleva décadas sufriendo, pues bueno. Yo tengo dos cosas que hablar al respecto. La primera es que el otro día había vi un video en Instagram con la China, mi polola. En la que hablaban de un semillero chileno. No sé si viste el video. Era un semillero chileno de diferentes semillas, no solo como de marihuana, que es lo que la gente cree cuando habla de semillero, de todo tipo de semillas. Y en el banner dice así como: nosotros mandamos semillas a todo el mundo, no tenemos ningún problema, excepto a países que han cometido crímenes de guerra, que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes Como de Chile. odio, como Israel. Bien, pues, weón. Sí, Bien. pues por eso, declaración de principio, por eso lo Bien. mencionaba. Bien. Y lo otro es que leí por ahí, pero no tengo la certeza, así que si podemos hacer el toque el fact-checking, leí que habían elegido de nuevo a Netanyahu, weón. Voy a hacer el fact-checking mientras avanzamos, ya acercándonos al final. Mientras me cuéntame qué pasó en Irán, weón. Tenemos aquí una noticia terrible, son ya dos noticias que la podemos unir. Que está quedando la cagada en Irán, hermano. ¿Qué está pasando, weón? Bueno, en Irán no han parado no han parado su revolución, la verdad. Comenzó cuando mataron a la chica, ¿cómo se llama? A Amani, no, bueno. Macha Amini, perdón. Así que le pido disculpas a ella. No se han detenido, la gente sigue saliendo a la calle, hay unos videos bien buenos del la gente pegándole a los personeros de gobierno, al Estado, le sacan la mierda, hermano. O sabes que es súper. Yo sé que la violencia, yo sé que no estoy a favor de la violencia y toda la weá, pero es Depende. como reivindicatorio. No, es reivindicatorio. De verdad, la gente así como que pesca, no sé, la mayoría tienen pinta como de líderes religiosos, pues. De hecho, es una weá que es de un problema religioso, básicamente. O sea, de doctrina religiosa, pero religiosa. Y van así, les pegan unos cachuchazos en los tocaditos que ocupan y se van. A veces esos son como más entretenidos, pero hay unos que lo hacen mierda, hermano. Está Y se lo bien. merecen, se lo merecen si los locos están piteados. De hecho, entre las noticias, por ejemplo, que tenemos respecto a Irán, hay una bien cuática que es que el gobierno, el parlamento, perdón, iraní, aprobó una ley, firmó una ley en la cual permitía al gobierno matar a todos los sedicionistas, que son los traidores al gobierno, básicamente. El problema es que esas personas son todas las que están protestando. Exacto. Entonces, potencialmente van a ser capaces de matar legalmente a miles de personas. Miles, no sé, ahora son decenas de miles, centenares de miles, ¿cachai? Entonces, es muy, muy brígido. Y ya empezaron. ya empezaron. Hablando de esto, han tenido condena a muerte. Ya llevan 326 muertos en las protestas, ¿cachai? Entonces no es como que la muerte sea una novedad. Pero desde el domingo pasado ya se empezaron a sentenciar a muerte a personas que han estado protestando. Llevan dos. Hay otras cinco que ya fueron condenadas a penas de prisión, lo cual encuentro que es súper brígido porque si lo pensamos aquí en Chile cuando fueron las movilizaciones del 2019, ¿te acordáis? Hay un montón de sentencias que están recién revisándose. Ni siquiera, o sea, ni siquiera sentencias, de investigaciones que Exacto. se están haciendo para poder evaluar los cargos, Exacto. ¿cachai? Entonces, Bueno, sin ir está más brígido. lejos, ahora salió en libertad el weón del caso del Hotel Principado, weón, que era un loco que estaba preso desde esas fechas, ¿cachai? Por testimonio de un paco. Y la justicia desestimó el testimonio, weón. Puesto en libertad 3 años después, imagínate. Pero claro, lo que está pasando en Irán es obviamente más dramático que eso, ¿cachai? Porque te están sentenciando a muerte por protestar, güey. Así de simple. Por eso digo que lo noticioso es que los puedes sentenciar a muerte, no que la gente se esté muriendo, porque eso ya está pasando. Sea, ¿Cachai? eso también es terrible, güey. También es terrible. Mi punto es que ahora está como institucionalizado. Antes Exactamente. era como puta, no sé, se nos escapó de las manos la represión. Hechos aislados. Ahora, claro, hechos aislados. Ahora no, pues ahora es como, ah, sí que andás protestando en cana. Ah, te pillamos. De hecho, por ejemplo, deja ver si anoté por qué habían matado al loquito, man. La primera sentencia a muerte, sí, la tenemos acá anotada. Bueno, mientras tanto, te voy a confirmar que sí, pues Netanyahu efectivamente vuelve a salir electo, ¿cierto? Después de un periodo en estar en la oposición. Y Netanyahu, entendemos que es el primer ministro, bueno, fue primer ministro en Israel, y ahora en las elecciones generales volvió a salir electo como primer ministro. Y con la mayoría que obtuvo, una mayoría bastante holgada, va a poder armar el gabinete más facho, más derechista de la historia de Israel, weón. ¡Conche tu madre, imagínate, weón! Y no hay que olvidar que Netanyahu Está siendo investigado. No, no, tiene un juicio, tiene un juicio. Tiene un juicio en su contra, weón. Por fraude, por cohecho y por abuso de confianza, weón. En cuatro casos de corrupción, weón. Así que bueno, ahí está, por Israel, weón, país de mierda, weón. Bueno, pasa en todos lados. No, te acuerdas que la vez pasada hablamos de que habían elegido de nuevo al... ¿Cómo se llama? Al Berlusconi. Sí, pero no, sí, es la misma historia, weón. La misma historia, weón. En Chile, hermano, el que es para muchos el mejor alcalde de Coquimbito, también el weón sigue siendo diputado todas las veces. Maldito, weón. Terrible. Sí, terrible, weón. Bueno, eso con Irán. La gente sigue protestando, se van a venir, van a seguir protestando hasta mucho rato más, yo creo. Así que hay que prestarle atención y hacer lo que se pueda. Hablar de la weá por último. Sí, bueno, mira, la condena del primer, la el crimen del primer sentenciado a muerte en Irán, cito, es una persona declarada enemiga de Dios y culpable de incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un crimen en contra de la seguridad nacional. Sí, Cualquier va. cosa, cualquier cosa. Qué rabia, Juan. Sí, no, Hace, puta. ayer, ayer, creo, ayer, hoy día creo que incendiaron la casa de la Atalaya Ayatola. El weón como que fundó el gobierno islámico en Irán, weón. Puta, Hicieron de más. cagar, le hicieron Mierda. mierda. Qué De más. bueno. Qué heavy, weón. Qué heavy Me cago, me cago. la violencia reivindicativa, weón. Yo creo que está bien, weón. Pero Yo sé que te cuesta y está bien que te sí, me cueste, cuesta. Me cuesta, me cuesta. pero es que puta, tienen que ser, o sea, ¿sabes qué está mal? Tienen que aceptar que el otro bueno está en la weá No, yo y estoy de bueno. acuerdo. Sí, no, en ese sentido estoy de acuerdo, weón. En ese sentido estoy de acuerdo, weón. Amigos, en pos del tiempo, vamos a ir cerrando rápidamente Yes. este boletín del colapso, este boletín apocalíptico, esta muerte en el Nilo, en este día en el que ya somos más de 8 mil millones de habitantes en este planeta Tierra. En este planeta Tierra, en el cual países como Siria, ¿cierto?, denuncian ya tener casi 35.569 casos reportados de cólera, weón. En el que países como Uganda, ¿cierto?, se preparan para ensayos de vacuna en contra del ébola, weón. Un brote que ya acumula 141 casos confirmados y ya 55 muertes desde la semana pasada, weón. En el cual ocurrió el primer fallecimiento, weón. Este mundo, Pitu, que nos toca vivir, este mundo que hemos ensombrecido y este mundo que se acerca a pasos acrecentados, weón, al colapso, pero que nos tiene resistiendo no solamente porque somos porfiados, sino también porque creemos que ahora hay muchos motivos por los cuales estar vivo, weón. Día, día a Yes. día, yo por lo menos me despierto, doy gracias por mi techo, doy gracias por mi salud y doy gracias por todo lo bendecido que he sido, que he tenido muchas bendiciones. Y creo que es difícil, bueno, yo estoy como todos los que tú también, ¿cachai? Estamos en posiciones de leves privilegios, weón. Pero creo que tenemos que intentarlo, creo que tenemos que intentar agradecernos un poco entre nosotros también la resiliencia que tenemos como pueblo soberano, la resiliencia que tenemos como víctimas del neoliberalismo y la resiliencia que tenemos también como hermanos, weón, en esta tragedia que es el del tercer mundo, amigo. Pito, La ¿alguna verdad. palabra para ir cerrando este boletín, este extenso boletín? Tuvimos harto de política internacional, que bacán, bacán. Tuvimos harto de ciertas instituciones de las que no hablamos siempre, como Twitter y el Mundial, por ejemplo. Amigos, ¿algunas palabras para ir cerrando ya? No, quiero, o sea, sí, quiero mencionar lo que quedé viendo durante el transcurso de la del boletín. Se llama Blue Ocean Event, un evento de océano azul. ¿Ya? De cuando un cielo sin, o sea, perdón, un mar sin hielo. Y eso se espera para el 2027, o sea, de aquí a 5 años. Así que eso quería hacer, esa Aclaración. aclaración, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando, esa aclaración. Y respecto a la financiación del programa, bueno, este es el último. No, mentira. Seguirán habiendo malas noticias que entregar, seguirán habiendo cosas que comprender, cosas que compartir, cosas que digerir. Creo que esa es la palabra. Bueno, mantengo la esperanza, como decís tú, no en que las cosas van a mejorar porque no lo van a hacer, sino en que todavía nos quedan cosas buenas por hacer en este mundo. Y se puede ir haciendo de a poquito, granito a granito, con las personas que están más cerca. Así de simple. Si usted considera que esta información es valiosa, compártala. Si usted considera que nos faltan cosas que conversar, contáctenos. Si usted considera que esta información es depresiva, no nos escuche más. Si usted considera que esta información le va a servir para poder tomarle un peso diferente a su vida, por ejemplo, bienvenido, bienvenida, y utilice su tiempo de la mejor manera posible. Como usted quiera, contra quien usted quiera, ojalá sea el capital. Muy Eso, pues, bien. muchas gracias por escucharnos y por vernos. Espero la próxima clase de Profe Yuri esté tan pulenta como ha sido todas las otras clases. Y eso, que les vaya muy bien, disfruten del Mundial, si van a ver el Mundial, estén atentos a la resolución de la COP, que debería terminar mañana en una rueda de prensa gigante, a mañana es sábado, por si acaso, sábado 19, Ya debe haber terminado. en nuestra línea de tiempo, claro. Ojalá hayas terminado bien. Y eso, pues, saludos a todos, besos a todos, y a usted igual, obviamente, querido amigo. Igual, amigo, y al pueblo soberano, mucha fuerza, mucho aguante, amémonos mucho, que es lo único que nos va quedando. Y nada, mañana será otro día, mañana más y mejor. Cuídense mucho. Chao. Chau, chau. Oye, 8 billones, ¿esos billones es como en billón gringo? ¿O Gringo, son 8.000 millones. 8 mil millones? Joder, son caletes cero. Sí, hermano. ¿Cuántos Vamos. ceros son? 8 mil. 9. Son 8 mil y después le ponéis 6 ceros, claro. Es más que. Son 10 cifras. A ver, pues son 9. Sí, pues, son 9 9 ceros ceros y 10 más un cifras. 8, sí, pues, más, son más cifras que la puta, güey. Che, tu madre. Hacemos una teletón donde cada uno ponga lucas, haríamos mucha plata. Tendríamos 8 mil lucas. 8 mil millones 8 de mil lucas. millones. De lucas. Juan, imagínate qué haríais con esa plata. Primero me compro un completo. Querido pueblo soberano. Querido pueblo soberano, nos encontramos. Voy a empezar de nuevo, no me gusta. Deberíamos hacer Una una final. wea. De bloopers. Como de quiero pollo con papa frita. Arroz con pollo. Arroz con pollo asado. No, pero sé que nunca nos equivocamos en las entradas, weón. Ahora nos vamos a equivocar. Ahora voy a recortar todo este pedazo y lo voy a dejar al final.